Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Reconciliación en el altar es un tema que está dado para el tiempo del fin también. Hay un relato que nos gustaría que usted, de alguna manera, lo leyera con tranquilidad, que está en 1 Reyes capítulo 18, del 20 en adelante. Ah, ya. Hemos estado conversando acerca de la aparición de Elías, que venga el espíritu de Elías, que entre a las familias, que haga reconciliaciones. Ahora, hay un relato que la verdad, las cosas que es bien interesante, este hombre de fe logra detener el escándalo, ¿no es cierto?, de lo que era, lo que el pueblo estaba haciendo, en realidad, adorando a Baales, a dioses paganos, en realidad. Correcto. Cuando uno mira el relato, por ejemplo, en el versículo 24, del versículo 20 en adelante, yo solamente le voy a leer un texto. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Mira, estoy pensando aquí, dice, reunió a los profetas en el monte Carmelo. Cuando uno mira el relato más adelante, se va a dar cuenta de que, ¿qué está haciendo este hombre? Y acercándose a Elías y a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Guardó silencio. ¿Por qué? Oye, interesante estas cosas. Esto está sucediendo en esta familia que es la familia de Dios, la familia que debería estar dando un mensaje a las personas. Muy bien. Y comienza a suceder qué cosa, quizás relatarlo rápidamente. Se reúne el pueblo y hacen un sacrificio en un altar. Esto quizás tiene una connotación muy importante, porque cuando hablamos del altar, estamos hablando nada menos que en estos tiempos el altar familiar que debería tener cada familia. Un altar donde se invoque el nombre de Dios y se pida la orientación de Dios. Y Elías dice que solo yo he quedado de profeta en Israel, más los profetas de Baal, hay 450 hombres. O sea, cuando él llamó a los profetas de Baal al altar. Qué terrible, cómo se pervierte la mente, las decisiones. Y comenzó todo un proceso de hacer un sacrificio, y si el sacrificio se consumía sin intervención humana, sería correcto. ¿Qué sucede, Horacio? ¿Qué pasa en la historia? ¿Cómo se ve? Habían estado en sequía, no había agua, estaba terriblemente, digamos, era terrible, porque sin agua no hay cosecha, no hay alimentos. Correcto. Aparecen una serie de enfermedades, cosas terribles. Y aquí viene la gran decisión. Elías dice, muy bien, un altar, hágalo ustedes primero. Incluso me parece a mí tan interesante que Elías de algún momento comienza un poquito a reírse, a burlarse de ellos. Le dice, griten un poco más fuerte, a lo mejor está durmiendo su Dios. O sea, yo no sé, la confianza que aquí se ve en Elías, saber que eso no iba a servir. Correcto. Cuando nos acercamos al altar de Dios, la verdad es que Dios hace maravilla con nosotros. Ahora, ¿sabes? Hay un texto que me parece muy especial. Es el que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 18, verso 30. Como dices, después de que ellos hicieron todo lo que pudieron, los brazos, sangraban y danzaban ahí, clamaban a Baal que les respondiera. Ahora, recordemos que Baal no era cualquier dios. Baal era el dios precisamente de las cosechas, de la lluvia, de todo eso. ¿Ah? Entonces, en ese momento ellos estaban clamando a Baal, pero no ocurrió absolutamente nada. Y acá dice Primera Reyes 18:30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Aquí se ve el problema que había en ese pueblo. El problema está ahí. El altar de Jehová estaba arruinado. Ellos se habían olvidado de Jehová. Ellos estaban lejos del Señor. Entonces, esto había venido como consecuencia. El Señor permitió que esto ocurriera para que ellos recapacitaran. Y cuando Elías reparó el altar de Jehová, dice que, bueno, nosotros vemos todo lo que sucedió a continuación. Esto debería hacernos meditar. En la familia también hay un altar familiar, y esto ocurre cuando la familia se reúne cada tarde para el culto familiar. Pero ¿cuántas familias lo hacen? Hay mucha familia en que ya se olvidó el altar familiar, ya no hay altar familiar. Entonces creo que la idea aquí es que nosotros reparemos el altar de Jehová, que está arruinado en muchas casas. Ahora, lógicamente el altar de Jehová estaba arruinado, pero el otro estaba bien. Pero en el otro no hubo respuesta, porque no se estaba adorando al Dios verdadero. ¡Qué terrible eso! Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se produce una toma de decisión en que si Jehová es Jehová, este altar, ¿no es cierto?, va a encenderse, se va a quemar la ofrenda sin intervención humana. En el otro tenía que suceder lo mismo, no sucedió. Y aquí comienza Elías a orar con fe, pero la fe le agrega unos elementos bastante físicos, digamos, porque pone el animal. Luego yo estaba pensando de dónde sacaron el agua siempre. ¿No? Sí, es algo que... Sí, oye, pero llenó de agua algo, y dice que alrededor incluso el altar, que había como una fosa, también lo llenó. Una zanja. Y ahora viene la oración de Elías. Ahora, la oración de Elías es una oración bastante corta y al punto. No fue una oración muy larga, sino que él dijo las cosas bien al punto. Y ocurrió lo que Elías sabía que iba a ocurrir. Él tenía la total confianza en que Dios iba a responder. Y dijo, fíjate, respóndeme Jehová, responde para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña, y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Se terminó la situación, se supo cuál es Dios, qué es lo que hay ahora. Oye, aquí ocurren varias cosas, pero mire, lo poderoso que se ve acá en este relato es que en el altar que no nunca debería fallar en un hogar, se producen los milagros. Porque allí se suplica al Dios verdadero. En ese altar es donde las respuestas, ¿no es cierto?, de Dios están llanas y listas para dar solución a nuestros problemas. A ese altar, o mediante ese altar, es cuando nos acercamos también a Dios. Como dijo Elías, dice, acérquense, y ellos se acercaron. Mediante ese altar nosotros nos acercamos a Dios cada día. Bueno, vamos a seguir conversando. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. ¿En qué condición está su altar familiar? ¿De qué manera específica puede reconstruir el altar en su hogar si de verdad lo necesita? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.